Pedaço de tema de Ginga que vai atuar no próximo dia 11, como sabeis, na Sala Clamores, chega desde Rio de Janeiro para atuar aqui em Madrid. E próximo dia 31 são as eleições brasileiras e sabeis que na Casa do Brasil todos os brasileiros devem ir a votar. E para falar um pouco da visão de Espanha, das eleições brasileiras, temos a nosso amigo Pedro Cerolo, amigo dos brasileiros aqui em Espanha, sempre arropando a cultura brasileira. Pedro, buenos dias. Olá, buenos dias. Encantado de estar em esta ventana abierta a la libertad, a la igualdad y sobre todo a la solidaridad entre dos pueblos hermanos, el brasileño y el español. ¿Cómo has visto la primera vuelta, Pedro, de las elecciones de Brasil? Bueno, realmente apasionante, por cuanto se ha hablado mucho de política, se ha hablado mucho de proyecto de país, que es el mensaje que en este momento creo que se debe transmitir, y yo creo que Brasil está viviendo un momento histórico que estoy convencido de que la ciudadanía brasileña pues valorará en esta segunda vuelta que estamos a punto de celebrar. La verdad, Pedro, no sé si tú puedes decir cuál es tu candidato preferido, pero tengo que preguntarte. Dinos, ¿puedes decirlo o no? Es un secreto. Bueno, a mí se me conoce muy bien por mis ideas. He seguido muy de cerca la trayectoria tanto de Marina como la de Dilma. Son dos mujeres potentes con un discurso muy claro. Sobre todo Dilma tiene esa posibilidad de gobernar y de seguir desarrollando un proyecto que inició Lula hace muchos años, luego convertido en presidente ha transformado Brasil y sobre todo ha generado una enorme simpatía y empatía en el mundo entero hacia Brasil, lo cual es muy importante, un gobierno con ideas de progreso, un gobierno desde la izquierda, y por tanto yo creo que Dilma está llamada a continuar esa labor y desde luego llamada a ser una magnífica apuesta por un país que se ha convertido en referente no solo dentro de la realidad latinoamericana, donde están pasando muchas cosas, es más, es la realidad latinoamericana donde están pasando cosas ahora en el mundo, y a seguir convirtiendo a Brasil en un referente en el mundo entero. Por tanto, yo lo tendría claro de poder votar en ese magnífico país que es Brasil. Mi apuesta sería clara y sería por Dilma. Pedro, de verdad que estamos encantados con tu participación en el programa. Sabemos que estás con muchos compromisos hoy porque recibes políticos desde Norteamérica aquí en Madrid y de verdad, muchas gracias por tomar un minuto. Y además, hablando de la realidad latinoamericana, he estado con el alcalde, el intendente, el presidente, digamos, de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, un hombre que también está llamado a decir mucho en la política mexicana, un hombre del PRD, un hombre de izquierda, un hombre que ha transformado Ciudad de México y que hoy ha dicho que también está dispuesto a concurrir a las elecciones presidenciales de 2012 en México, y por tanto yo creo que este es un momento que hay que aprovechar porque América Latina y el Caribe, Latinoamérica, está marcando tendencia desde los partidos de progreso, desde los partidos de izquierda. Pues Pedro, quedamos con tus palabras aquí, la comunidad brasileña que nos escucha y también los españoles que aman Brasil como tú, que te incluimos ahí, entre ellos, los amigos de Brasil, y ya eres nuestro... Yo soy hijo, sabes, Reginaldo, que yo como activista soy hijo de Brasil, soy hijo de Porto Alegre. A mí Porto Alegre me marcó hace muchos años y desde luego toda mi actividad política la llevo grabada en el corazón desde el primer año que fui a Porto Alegre, y luego he seguido todos los años los foros sociales mundiales. Sabes que el último se celebró también en Brasil, en Belén do Pará, y este año toca Senegal. Todo este diálogo sur-sur, todo este diálogo que se está produciendo entre países como Brasil, y en muchos países del África subsahariana. Yo creo que es un diálogo de futuro, es un diálogo de avance social, de justicia social y de prosperidad económica. Por tanto, bienvenido sea este momento, que es un momento bien latino, bien latinoamericano, por el que tenemos que apostar los que tenemos en el corazón a Latinoamérica. Muchas gracias, querido amigo, por estar con nosotros aquí en el programa. Ya sabes que aquí tienes tu casa y que te queremos mucho. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Son las 11 horas y 15 minutos. Seguimos con Ginga, que va a actuar el próximo día 11 en la sala Clamores. En algunos instantes hablaremos con Alex Amaral, director de la película del corto Pirilampus, para hablar un poco de la polémica, la pequeña polémica que surgió ese corto aquí en la Fundación Escultural Hispano-Brasileña. Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental do facão. A colherinha, tudo é coisa musical. Trouxe com tisco, madeira, ralador, colher de pau, barril de rine, peneira, tudo é coisa musical. Me convidou para uma pinga, meu não pesou com dó, piscou um olho só, disse que eu tiro da seringa. Que homem que não bebe e nega mocotó, acaba quem viver de ginga. Se veste de filó, afrouxa o fiofó e o ferrão já nem respinga. Engole feito nó e vai ficar minó. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando uau. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando uau. Fiz um chocalho de arroz e outro de feijão, no talo do mamão soprou a flauta que já vi. Toca mais doce, irmão, direto ao coração. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia. Jesus e Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, e tudo era coisa musical, fone mandando oi, fogão gritando alto. Esse chá de panela é que eu senti a vocação, porque música é tudo que é boa e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom, entender que do lixar o avião em tudo a tom. E que até pinico dava um som, se a criação é mais, se o músico for bom. E que até pinico dava um som, se a criação é mais, se o músico for bom. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, na sua farinheira, sareiro no pedaço. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando alto. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando alto. Fiz um chocalho de arroz e outro de feijão, no talo do mamão soprou a flauta que já vi. Toca mais doce, irmão, direto ao coração. Mas soprou numa chaleira, bateu numa bacia. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, na sua farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando alto. E tudo era coisa musical, funil mandando oi, fogão gritando alto. Esse chá de panela é que eu senti a vocação, porque música é tudo que é boa e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender que isso lixa o avião em tudo a tom. E que até inimigo dá bom som. Se a criação é mais, se o músico for bom, e que até inimigo dá bom som. Se a criação é mais, se o músico for bom, e que até inimigo dá bom som. Eita, que sermento, Pascoal. Pascoal, faz a sua cozinha, a cozinha, a cozinha do samba do baiano. Zabumba, triângulo, cabo, garrafa, apertou a pintura. Olha aí o Ginga, grande homenagem, grande homenagem. Maestro Ginga, acompanhado nesse tema por Alceu Valença. Em alguns instantes vamos escutar o Maestro Ginga com Chico Buarque, com Ney Lopes, com Ed Mota e também com Ivan Lins e com Lenine. Vamos escutá-lo com Lenine em alguns instantes aqui na 100.4. Hoje vamos entrevistar, temos traído aqui ao diretor del Corto Pirilampus, Alex Amaral, que também é ator brasileiro galardonado aqui na Espanha. É o único ator brasileiro que tem o prêmio. Qual é? Buenos dias, Alex. Buenos dias a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es el premio que has ganado tú aquí en España? Premio Mejor Actor de Reparto por la Unión de Actores de Madrid. ¿En qué año ganaste ese premio? ¿En qué año? En el año 2006. 2006. Exactamente, por la obra de Roberto Foucault. Del Centro Dramático Nacional, hay que decirlo también. ¿Y estás contento con ese premio, me imagino? Claro, claro que sí, porque además es un premio que te da la profesión. Tus propios compañeros te votan. O sea, y esto es para un actor ser reconocido por la gente de la profesión, es muy, muy agradecido. ¿Aquí en España? Sí, exactamente, aquí en España. ¿Llevas 15 años en España? 17. Es bueno encontrarte hoy después de tanto tiempo, sí, porque ¿verdad? Realmente tenemos esos temas pendientes para hablar, que vamos a hablar hoy aquí en el programa. Efectivamente. Y quería entender un poco algunas cosas, algunas cosas interesantes. El día 21 de septiembre, primero, hay que decir que has hecho un corto que se llama Pirilampus. Cuéntanos por qué hiciste el corto. Bueno, el corto habla de la dificultad de tres artistas extranjeros que intentan salir adelante en un país como España y en una ciudad como Madrid. Yo, la verdad, tengo una situación privilegiada. Soy un actor premiado en España, tengo trabajo, acabo de rodar una película con Bruce Willis, con Sigourney Weaver, que se estrena en el 2011. Ya estamos negociando nuevos contratos con películas de Hollywood para el año que viene, que, bueno, ahora mismo no puedo dar más detalles, pero estamos negociando ese tema. O sea, es decir, yo tengo una situación privilegiada, pero también reconozco la situación de los artistas que tienen dificultad de salir adelante, y para mí era importante unirme a ellos y ayudarles, echarles un cable y que juntos pudiésemos hacer ese trabajo. ¿Y has hecho el corto Pirilampus, que tiene una duración de cuánto? 16 minutos. 16 minutos. Exactamente. ¿Con actores locales? Con españoles local y brasileños. O sea, es decir, hemos unido las dos cosas, a que como estamos viviendo en España y la historia cuenta la historia de tres artistas brasileños en España, pintor, actor y bailarín. Entonces la historia sería juntar a artistas brasileños y españoles en una sola historia, y así fue. Así el corto tiene actores españoles, actores brasileños, todos trabajando en el mismo corto. Y por los papeles que me has traído hoy aquí, que tengo algunos aquí sobre la mesa, veo que el día 21 de septiembre enviaste un email a la Fundación Hispano-Brasileña. Sí, sí, solicitando. ¿Puedes facilitar mi papel, por favor? Solicitando la participación del corto en el Festival Novo Cine. ¿Festival Novo Cine? Sí. ¿Ese mail ha sido contestado alguna vez? No. Este mail precisamente no fue el del día 21 no fue contestado. No. Entonces ha sido cuando tú buscaste, sí, a Movida Brasileña. Sí, precisamente porque nos unimos a Movida Brasileña SL para hacernos el tema de divulgación, marketing y comunicación del corto. Y a partir de ahí fuimos con Reginaldo. Conmigo, fuimos, claro. Exactamente, fuimos a la fundación para solicitar la participación del corto en el festival. ¿Solicitaste? ¿Y, sí, qué cuáles eran las exigencias para que entraras en el festival? Sí, simplemente que tendríamos que mandar el corto a un comisario que está en São Paulo, y a esta persona pues seleccionaría o no el corto. O sea, yo acepté las condiciones y el día 28 mandé otro email con el corto de una página web que se podría descargar para poder ver y seleccionarlo o no. O sea, que había un comisario en São Paulo que es quien elegiría en el caso para que la peli entrara en el Festival Novo Cine. Sí. Quiere decir que el Festival Novo Cine no es un festival famoso, es desconocido todavía en España. pero sí que hace ilusión a Alex Amaral, y a través de mí fuimos a la fundación, que es quien organiza el festival, para contar con la participación. Tengo aquí el email de respuesta, me parece ser, es este, ¿no? El del día 8 de octubre. Del día 8, donde dice el productor de Nuevo Cine, aquí está, donde dice que enhorabuena por la película, y dice además que van a programar Pirilampus en el día 11 de noviembre a las 9:30 de la noche en la Sala Berlanga. Y además te solicito, estoy leyendo aquí el email que está impreso, que envíe la cinta en Digibeta, que es un formato de vídeo. Te das las gracias, el productor de Nuevo Cine en Madrid. Aquí está el email, lo tengo yo en manos. Has contestado también el email en día 8. Sí, agradeciendo la respuesta, que estábamos contentos por la participación en el festival, y así fue todo. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo que viene después fue desencadenando en el resultado final, que de repente la cosa se empezó a ir un poco de las manos, no sé de quién, no sé de cómo fue, pero de repente el resultado final es que nosotros fuimos excluidos de la participación en el festival. Vale, pero por lo que me dijiste, lo que me dijiste que fuiste a ver la programación, que es la que tienes, sí, tú ahí. Exactamente. A partir de ese momento... El día que fui a llevar la cinta Digibeta, que yo fui a llevarla allí a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, vi encima de la mesa la programación del festival. Y yo se la pedí si podía tenerla. Y me la da, y veo que nosotros no estamos, como Corto Pirilampus, no estamos incluidos en ninguna parte de la programación. Entonces, pues yo cumplí con mi función, que fue comunicar a la persona que lleva la comunicación y marketing del corto, que en ese caso, que es el representante de Movida Brasileña SL, que en ese caso eres tú. Soy yo, claro. Reginaldo Lima, que nosotros no estamos incluidos en la programación, pero sí que vamos a estar, que vamos a ser proyectados el día 11, pero no estamos incluidos en la programación. En el flyer de la programación, o sea, que en el impreso no está el nombre. Y también accesé a la página web. Tampoco estábamos incluidos. En la website de la fundación tampoco estaba. Tampoco estaba. Entonces, así cuando hablaste conmigo, para que yo llamara, sí, a la fundación. Simplemente para que preguntaras, porque como tú eres el encargado de comunicación y marketing del corto, y además quien ve el corto, verás que los créditos finales del corto, ahí pone comunicación y marketing, Reginaldo Lima, que es el representante de Movida Brasileña SL. Entonces, pues tú como tienes esta función, yo te cobré a ti que hicieras tu parte de indagar y preguntar por qué el corto no estaba incluido. Alex, yo lo hice, llamé a la fundación, primero mandé un email, que además creo que tengo aquí el email también que tú me has traído, porque tú lo has enviado, para darte la información de por qué no fueran incluidos el corto en la programación, en el flyer, en el impreso de Nuevo Cine. La información que recibí ha sido que, por decisión del comisario de São Paulo, el corto estaría fuera del festival, pero sí sería exhibido, en el cine Berlanga. Contesté el email preguntando el nombre del comisario para poder dar la información completa, en el caso para ti y para los demás trabajadores del corto. Este email nunca ha sido contestado también por la gerente, que ha cometido la injerencia, mejor dicho, de coger un teléfono sin mi autorización para hablarme de malas maneras, gritando, amenazándome y haciéndome el siguiente chantaje. Como no me contestó el email, para decir el nombre del comisario, llamé a la fundación para hablarle por teléfono. Ella no estaba y me atendió su asesor, en el caso el productor del festival Nuevo Cine, que me informó que los impresos estaban hechos desde hacía un año. Y yo, evidentemente, le dije, vale, muy bien, no pasa, no hay ningún problema. Simplemente quería tener una explicación para dar al director de la película y también a los demás trabajadores que me están pidiendo. Y en ese momento, ha sido cuando la gerente tuvo la injerencia de coger el teléfono, la llamada, sin mi permiso, vuelvo a repetirlo, y me dijo que si yo siguiera levantando poeira, es un término brasileño que significa haciendo demasiado ruido, ella eliminaría el corto en aquel exacto momento que estaba hablando conmigo del festival. amenazándome de esa manera que yo me callara, o sea, queriendo callar un radiofonista que lleva 7 años divulgando y promocionando la cultura brasileña en este país. Seguramente, según Pedro Cerullo, que acabamos de hablar, un representante fundamental dentro de la cultura brasileña, una puerta para la libertad, no son palabras mías, son palabras del Pedro Cerullo, que no necesita más presentaciones, sobre mi persona. A paso siguiente, después que le pregunté si estaba nerviosa, porque me estaba amenazando de quitar la película en aquel exacto momento que estaba hablando conmigo, por pedir una información, en el caso, el nombre del comisario, él le dijo que estaba en mis manos, si la película seguía o no, que decidiera en ese exacto momento que hablaba con ella por teléfono. En ese momento me di cuenta que no era el comisario quien decidía esas cosas, porque el que quita es el que pone, y como me estaba amenazando, pues me di cuenta de que no era así. Pero humildemente, que creo que es una palabra que la Fundación Cultural Hispano-Brasileña no conoce, dije que por favor mantuviera el festival en el festival. Como sabéis, tenemos una relación, Movido Brasileña CL tiene una relación estupenda con nuestra embajada, y evidentemente comuniqué lo que ha ocurrido para mi embajada, porque he sido agredido, amenazado y humillado delante de dos personas que desconozco, porque a la ingerente de la Fundación Hispano-Brasileña, al gritar conmigo, habían dos personas desconocidas delante que quedaron con una imagen mía deselegante e incorrecta, y por eso, claro, evidentemente tenía que tomar algunas actitudes a nivel personal, más que nada porque realmente ha sido una falta de respeto impresionante, que para mí me ha demostrado el porqué, las razones por las cuales un 60% de los festivales y los eventos organizados por la Fundación son un fracaso de público. Si se trata así a los periodistas, a los artistas y a los demás, pues está explicado el motivo por el cual la Fundación no tiene éxito en casi nada de lo que realiza, por lo menos en un 60%. Tengo datos concretos aquí, puedo afirmar lo que estoy diciendo. Mandé el email para la embajada, que está estudiando todo lo que ha ocurrido para tomar medidas. Es la información que tengo desde el agregado de prensa de la Embajada de Brasil. En el día siguiente, el jueves, hice un programa, el jueves pasado, donde denuncié todo lo ocurrido y donde dice que la Fundación Escultural Hispano-Brasileña no me representa como ciudadano brasileño. Que me avergüenzo de tener esa persona trabajando en la Fundación, que trata así a personas trabajadoras como yo, y que creo y sigo creyendo que mientras haya la actual dirección y la actual gerente, la Fundación no va a llegar a ningún lado como no llegó hasta ahora. Llevan unos cuantos años ya en el poder, que ese es otro problema que hay en la Fundación, es que las personas que están trabajando ahí llevan muchos años y se creen muy poderosos, claro, de una Fundación totalmente, prácticamente desconocida en España, sin ningún caché importante. Ningún músico brasileño, artista mundialmente conocido, sabe de la Fundación. Y precisamente lo contrario, saben de Movida Brasileña y saben de mí. Y la verdad es que es una pena y una tristeza muy grande. Mis palabras fueron esas el jueves pasado, cuando, y además el programa está colgado en la website de Círculo de Bellas Artes, podéis visitar y escuchar. Cuando a las 2 horas de terminar el programa recibo la llamada del director Alex Amaral, que está aquí, que nos está dando la entrevista, y ahora estamos pues enterándonos de todo lo que está pasando, porque hay que aclarar todo, porque vamos a tener una reunión en la embajada para explicar eso. Y recibo la llamada de Alex Amaral, que me dice lo siguiente. Sí, yo tuve la llamada a las 2 horas del programa, de que por órdenes expresas desde arriba, de parte del embajador, que el corto iba a ser retirado de la programación del Festival Longo Filme. Utilizar el nombre del embajador de Brasil en España para eliminar una película de un festival es realmente una demostración más de la incapacidad profesional de la gerente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Cualquier persona que trabaja en España y tiene acceso a la embajada sabe que el nombre del embajador es un nombre sagrado y no se debe utilizar para cosas tan pequeñas como, por ejemplo, eliminar un cortometraje de un festival desconocido como es el Novo Cine. Me da tristeza una vez más saber que eso ha ocurrido, que se utilice el nombre de mi embajador, porque es mi embajador, me representa en España, representa a mi presidente, a mi gobierno, y además lo hace maravillosamente bien. Ha sido el embajador que más ha logrado éxitos, ha logrado homologar el carnet de conducir, entre otras tantas cosas. Además, las relaciones comerciales entre los dos países, entre Brasil y España, nunca fueron mejores que ahora mismo, que actualmente. El trabajo del embajador es espectacular. Y me deprime casi me deprime que una persona utilice el nombre del embajador para llamarte, Alex, para decirte eso. Bueno, eso ha sucedido y te quedaste un poco destrozado, me imagino. Sí, la verdad que sí. Me dio impotencia, tristeza. Pero bueno, lo que como todo artista ya está tan acostumbrado con tantos no, pero bueno. Y tantos palos. Y tantos palos, exactamente. La única cosa que tenemos que hacer es, como se dice en Brasil, dar volta por cima. O sea, sería dar vuelta a todo ese tema y salir adelante con el corto, que es lo que realmente nos interesa. Salir adelante y llevar el corto allá donde hay que llevar. Que ya está en tres festivales. El corto está preseleccionado para tres festivales de aquí en España. Está inscrito en 8 festivales y más que van a venir, porque se va inscribiendo mes a mes. Y así ya, que vamos bien. Está preseleccionado para 3 festivales. Vamos bien. Hay que decir también que Carlos Martini, uno de los actores, el bailarín Carlos Martini, envió una carta a Lita Maratí, que es una carta polémica. Yo la recibí mucho después, no me llegó la carta a mí en el momento, pero sí que me gustaría. Carlos Martínez, buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué enviaste esta carta? Bueno, como vosotros has hablado, ¿no? Lo que sentía yo en este momento, impotente, triste, después de tener casi 8 años, ¿no?, viajando por varios países, llevando el nombre de mi bandera y del país que soy, ¿no?, que es mi Brasil querido, maravilloso, como tú acabaste de hablar, nuestra gente que representa nuestro país, no estoy seguro que no tiene nada que ver con eso. En este momento fue lo que sentí, fue lo que ha venido de dentro de mí como artista que soy, con esa sensibilidad que tengo, ¿no? ¿Te arrepientes de haber escrito esa carta? No, porque yo no ofendí a nadie, yo me expresé como dice mi sensibilidad como artista, por haber trabajado tanto. Não temos ajuda de nadie e somos algo que habla tão bem de Brasil, como a maior parte escuchamos coisas malas. E, sabe, na realidade não somos isso, temos outras coisas mais lindas para mostrar do nosso país. E neste momento me senti impotente. Não tenho por que pedir perdão. Sabe? Foi o que eu senti, me senti impotente, triste como estou, por nossa própria gente, onde tem um artista levando o nome de um país grandioso, precioso, e mira onde está nosso país. Porque somos que tem muito para ensaiar, não? Claro, e somos muito competentes nisso. Neste momento, senti isso. Respeito às autoridades de meu país, a todos os brasileiros, que sejam artistas ou não, estou orgulhoso de minha gente e de nosso trabalho. E espero que as coisas cambiem, não? Que não tenham essa imagem, que não sejam malos com a gente que trabalha de verdade e com coisas buenas e sanas. Sou Carlos Martínez. Ok, Carlos, sei que não te arrepientes da carta que escreviste. Não. Ok. Estamos na 100.4 da FM, já sabemos, aqui dizer também que o Corto Perilampo será exibido na Sala Galileu Galilei no próximo dia 26 de novembro. Na Sala Galileu. 26, esperamos a presença massiva de todo mundo. Así que el próximo día 26 de noviembre la Sala Galileo Galilei estará ahí, pues, exhibiendo. Los que quieren ver el corto podrán verlo en pantalla gigante en la Sala Galileo Galilei, que, como sabéis, no necesita más presentaciones, que es una de las salas más importantes de la música aquí en esta ciudad. Son las 12 horas y 38 minutos. Nosotros, ¿tenéis algo más que decir sobre este tema, Alex? No, yo creo que ya lo que tiene que decir está dicho. ¿No? Está okay. Bastante claro. Yo, desde mi punto de vista como comunicador, claro, dejo aquí mi opinión, que es la que ya he dicho, y creo que hay algunas llamadas de algunas personas que quieren entrar, y ahora en algunos instantes vamos a hablar con ellos. Pero antes vamos a escuchar el tema número 12 del disco que preparé para vosotros hoy, que es el tema donde Lenin interpreta un tema de Ginga, y además actúa junto con él, graban juntos la canción. Ginga va a actuar el próximo día 11 en Madrid. E, claro, Ginga é um músico tão espetacular que tem em seu disco, pois, a Chico Buarque, por exemplo, para dar um nome. Escuchemos a Lenine interpretando um tema de Ginga. Balangando da balina, maracanã do carvana, deixa a chiquita bacana voltar. Mané Garrincha sacana, também nós somos bananas, mas não é preciso sim bananar. Mingus veio ao mango, my god, é que bode que vai dar. Mingus com seu som vai bum tchau, ai more na faceira. Ai a cubana maneira, hoje é domingos o meu carnaval. Ai que a boquinha me aqueça, transforma a quinta e a terça em feriados domingos de sol. Mingus veio ao mango, my god, é que bode que vai dar. Mingus com seu som vai botar o mingau a noctal. Mingus senta o pau que o pito é canto, puxa que mamar. Mamba Mingus mani picau. Mingus me sacudiu, tchan tchau. que mistura que dá. Ouço um zoom resedar. Vou com o mingo e o primo do Ney no domingo pra piabetar. Ai, ai, ai, ai, ioiô. Mingo te manda um hello. Já tomamos uma asinha e ao bafo da onça na onda que eu vou. Balangandã da baiana, maracanã do carvana. Deixa a chiquita bacana voltar. Mané! Garrincha sacana, tá bem, nós somos bananas. Mas não é preciso sim bananar. Mamba vimos mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba mingus mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba mingus mani, pical. Mingus samba e pinga, já de curiga na geral. Temos ouvintes que estão acompanhando o programa Movida Brasileira e vamos a ver quem nos é chamado. Buenos dias. Buenos dias. Meu nome é Maria Lucia. Maria Lucia, buenos dias. Como estás? Bem. Estou de São Paulo e vivo desde há 8 anos aqui em Madrid. Em realidade, não conheci a fundação esta, Brasil, Espanha ou o que seja, porque, não sei, nunca vi nenhum evento de eles divulgado masivamente, ni sabía que existía, pero estoy llamando para expresar mi descontentamiento con los órganos brasileños que no dan ningún valor a los artistas brasileños, lo discriminan y no lo apoyan. Yo necesariamente, o sea, yo no necesito de la embajada para nada, nunca me han ayudado para nada, muy por el contrario, no los necesito. Soy comunitaria, por lo tanto no tengo tanta dependencia, pero me parece absurdo que vivamos todavía como hace 200 años atrás en un colonialismo habilitante. Eso era, solo eso que te quería comentar y comentar a lo que siento. No tengo apoyo ninguno de la embajada, pero yo no soy artista. Lamento que los artistas tampoco lo tengan. Sí. Cuando no hay miseria, favela y mulata y bunda, no sale, está prohibido. Hay que decir, María Lucia, que de verdad estamos agradecidos con tu participación. Estamos hablando hoy, por ejemplo, que hubo un problema en el caso con la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que es un órgano, vamos a llamarlo así, que debería realmente promocionar la cultura de Brasil y arropar y apoyar a los artistas brasileños locales, y no, claro, no lo hace. Pero realmente la embajada directamente no tiene cómo hacer eso, porque realmente el papel de ellos no es eso. Pero sí la fundación, que es patrocinada por las empresas que invierten dinero en Brasil, que ganan dinero en Brasil, como Banco Santander, entre otros, sí que tienen que hacerlo, porque además la embajada creó ese órgano para eso. Y es justamente ese órgano que no está cumpliendo con sus deberes con la parte de los artistas brasileños aquí, en este caso, y además agrede, amenaza y hace chantaje, en el caso que lo ha hecho conmigo mismo, con mi persona, que hay una carta que envié a mis diplomáticos y a mi embajador comunicando lo ocurrido, que están apurando los datos para que haya, para tomar medidas y soluciones, porque eso no puede ser. Por ejemplo, no se puede amenazar a un comunicador, perdone la falta de humildad en ese momento, pero seguramente el comunicador brasileño más importante de ese país. Sí, con seguridad. Y entonces realmente es una cosa patética la injerencia de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, de su dirección y de la gerente, de amenazar y de hacer eso, y falta de respeto a las personas, a los artistas, y creer que por sus pequeños poderes, pequeños y podridos poderes, pueden hacer ese tipo de cosas con las personas. Aparte te digo una cosa más, ya que es Brasil y España, sería una forma hasta de agradecer al país que los abriga, porque el corto, por lo que tengo entendido, se pasa a Madrid. Contaría un poquito de la historia de lo que pasa uno aquí en Madrid, pero mostrando también la ciudad y las costumbres y, bueno, lo que es España. Porque es muy fácil divulgar una película global, con actores súper conocidos de Brasil, y que los españoles ni se enteran que es España-Brasil, ¿no? O Brasil-España, o es solo Red de Globo. ¿Cómo es el asunto de la fundación? No entiendo bien. Bueno, yo creo que tú no lo entiendes y tampoco mucha gente, porque la verdad que, como he dicho antes, un 60% de los eventos realizados por la fundación es cultural. Yo llamo es cultural porque es cultural de tamaño, pero no hace nada. No tiene éxito, son fracasos de público que es sabido por todos, justamente porque no hacen buena comunicación, no tienen un departamento de prensa competente y capacitado para lograr los objetivos, y además no saben comunicar lo que realiza, ¿no? Y es claro está que esta manera de comunicar y de hacer las cosas está muy mal hecho. Y de verdad que estoy agradecido, de verdad, María Luce, que nos haya llamado y que haya expresado y hayas ejercido tu libertad de expresión. Y también quiero agradecer a Alex Amaral, que ha ejercido su libertad de expresión, a Carlos Martínez, porque es un derecho que tenemos todos y que tenemos que usufruir y disfrutar, opinar, criticar, no es malo para nadie. Y además se lo dice una persona que recibe muchísimas críticas, yo, ¿no? Siempre he recibido críticas y sigo recibiéndolas y las seguiré recibiendo, porque nadie tira piedra en un árbol sin frutos, y yo tengo frutos para demostrar, entonces eso molesta a la gente, por eso me dan pedradas y por favor sigan dándome. Pero por favor diga a Alex... Estoy escuchando. Será asistido por los brasileños que viven aquí y que viven, bueno, en otras partes de España, seguramente, gracias a la movida brasileña que está divulgando el proyecto de ellos. Claro. María Luce, solo tengo que darte las gracias, solo a ti y a todos los que nos están apoyando. Bueno, gracias a Dios. Nos vemos, gracias María Luce, nos vemos el día 26 en la Sala Galileo Galilei, donde se emitirá el corto Pirilampus, un corto que cuenta la historia de tres artistas brasileños que intentan vivir de su arte y encuentran 500.000 dificultades, entre ellas esa, que ha surgido en la realidad. Así que nada, vamos a escuchar al maestro Ginga, arropado de esa vez por un maravilloso, un fenomenal, increíble. La verdad que tiene una voz más que buena. Vamos a ver qué opináis vosotros. Yo tengo mi opinión. Espero que vosotros tengáis la vuestra. Iván Lins y Ginga juntos. Hay que decir que Ginga va a actuar el próximo día 11 de noviembre en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Vazia, quando joga ela em bola, cola a mão na agonia, se distrai tateando a melodia. Abre a viola, não repara onde espia, se ela encara, apavora. Se ela chora, alumia, como o demo rezando Ave Maria. Pode até sangrar, pode ensandecer, recusar o céu desmoronar. Pode tropeçar quando escurecer nas entranhas da viola. Tange a viola com espor e euforia, encarcera a senhora. Ela implora alforria, vara a noite chamando a luz do dia. Solta a viola, pé na lua sem guia, que o luar desarvora sua loucura. Irradia como o sol ponteando a ventania. Pode andar tua memória. Pode imaginar o que não se vê nas entranhas da viola. Segue a viola, teu olhar silencia, mas enxerga onde mora tanta melancolia, como um cego sonhando a estrela guia. Próximo dia 11, em La Sala Clamores, tendremos a atuação do maestro Guinha, que acabamos de escutar-lhe aqui, agora mesmo, com o maravilhoso Lenine. Esse disco que estamos escutando tem várias participações interessantes, e na verdade que vale muitíssimo a pena. Vamos escutar agora a Ed Mota, interpretando um tema com o maestro Guinha, que, como eu disse antes, vai atuar no dia 11 em La Sala Clamores, um concerto muito esperado. Se trata de um dos guitarristas e compositores mais importantes do Brasil. Vários intérpretes da música brasileira, pois, lhe conhecem, entre eles Chico Buarque e Caetano Veloso. Acaba de, em seu penúltimo disco, fazer uma canção, componer uma canção onde habla de Guinha e da importância desse fenomenal músico brasileiro. Ele vem arropado por Lula Galvão, que não é nada mais nada menos que o guitarrista de Caetano e também de Rosa Passos, porque Movida Brasileira trabalha com artistas de alto nível e com êxito de público. Há que dizer, por exemplo, que o concerto de Caetano Veloso foi realmente, se agotaram todas as entradas. E quem cuidou da promoção, pois, foi esse programa. São as 11 horas e 52 minutos, estás na 100.4 da FM, sou o Alquimista, seguimos com o maestro Guinha e Ed Mota. How you know me, I love. Alex Amaral, encantado de tenerte hoy en el programa y de que nos arreglemos el tema que hemos hablado aquí en la 100.4. Ha sido realmente un honor tenerte aquí. Es recíproco, yo también estoy encantado de estar aquí. Y que hemos hablado, de, además hemos ayudado un poco a la Fundación para que sea un poco más conocida. Y el Festival Novo Cine también, porque así la verdad es que como nadie sabe nada de ellos y lo que se hace por trabajar tan mal la divulgación y la prensa y pues... mantengo las palabras que he dicho y también del programa anterior que se puede escuchar por internet, que se puede bajar también. Y quiero dar las gracias a todos los oyentes que están escribiendo mensajes ahora mismo, llamando aquí a la radio para apoyar lo que hemos dicho, ¿no? Porque en realidad no es algo importante, porque el festival es un festival desconocido y la fundación también, o sea, no estamos hablando del Festival de San Sebastián, estamos hablando de un festival que no conoce nadie, pero que infelizmente ha tratado mal a artistas y periodistas y radiofonistas, en mi caso, brasileños. Seguramente algo habrá hecho bien, entonces es malo, ¿no? Tiene que haber algo bueno, pero es que vamos a tener el momento para conocerlo cuando haya, porque envié una carta, como sabéis, a mis diplomáticos de la embajada para solicitar y, soluciones para ese problema que ha ocurrido con las amenazas que recibí, el chantaje y la humillación que se intentó hacer, porque es verdad que hacer eso con Reginaldo Lima ya les gustaría a muchos. Nos despedimos. Carlos Martínez, muchas gracias. Muchas gracias a todos y suerte, ¿no?, para nosotros. Si alguien de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña desea hablar, el próximo martes este programa está abierto para que den su versión de la situación. Hasta la próxima onda, galera. Morreu na impaciência, hoje deu no jornal, de velha insuficiência da suprarrenal, na mais completa indigência, o major Parsifal. Homem de grande sapiência, alto valor moral, clericão, foi durão, lei do cão, repressão, pescoção, geral, capital, integral. Se estatal é que a filó passista da mangueira, botava fogo no paiol reinando de copeira. Foi assim que o Parsifal, em plena ditadura, de forma lenta e gradual, pois acontece que a filó não era morta.